Maquiavelo escribió desde su destierro: «Vuelvo a la hostería con el posadero, el carnicero, el molinero y dos panaderos. Me encanallo con ellos jugando a los naipes, de lo que nacen infinitas disputas y palabras injuriosas. Hay veces que desde San Casiano se nos oye gritar, y en esta piojera he de zambullirme para que no acabe de enmohecerme tanto el cuerpo como el cerebro, y también para desahogar esta malignidad de mi suerte».